¿Cuántas veces hemos escrito infinitas palabras para alguien que nunca las leerá? Ese alguien que probablemente nunca sabrá que existimos o que quizás nunca logre comprender los desbordantes sentimientos que existen hacia él en algún lugar del mundo. ¿Cuántas veces hemos imaginado escenas en las que quisiéramos ser protagonistas con aquel ser amado? ¿O quién no ha logrado concretar ese amor que estuvo de paso, pero que no supimos o no pudimos vivir? A diario, por todas partes de la ciudad, podemos ver a miles de amantes entretejiendo historias de las que muchos se han aprovechado. La literatura ha sido una de las mayores fuentes canalizadoras de estos relatos. La fuerza narrativa y dramática de las historias de amor ha llevado a que no solo se erijan grandes novelas, sino que además sean parte de nuestro propio registro de mundo. ¿Cómo no compartir ese amor tan profundo, pulcro y sincero entregado por Don Quijote a la inocente Dulcinea, que sin serlo se forjó en su imaginación como una princesa? Un amor como tantos, condenado a la derrota. Al pozo en el que mueren pasiones y desengaños que atestiguan que en los grandes amores nadie sobrevive. Una gran compilación sobre esto es lo que ofrece el libro Amores Imposibles, una obra antológica de 140 páginas que reúne a grandes autores como Horacio Quiroga, Joaquín María Machado, Federico Gana, Manuel Paino, Anton Chéjov, entre otros, quienes cuentan en esta saga de relatos amores maravillosos e imposibles que marcaron la literatura universal. Este libro, de la editorial Andrés Bello, se puede encontrar en las grandes librerías del país y su precio fluctúa entre los 5.000 y los 6.000 pesos. Además, se puede encontrar gratis de manera virtual en el catálogo de libros de Google.